muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Rock del bueno. Si es rock, es nuevo. No es muy conocido aún. Valentina Concetti está con nosotros. ¿Cómo estás, Valen? Hola. Muy bien. Agarré la góndola y empecé a nadar. Epa. Hasta que llegué, ¿sabes dónde? A San Miguel. Y escarbando, encontré esta banda que se llama Venecia Pop Rock. Por eso la góndola. Yo decía, tiene la góndola y nada. Yo aparte pensé que rock venía a San Miguel en góndola. Qué incómodo, ¿viste? Porque tenés que ir arrastrando la góndola por la calle, ¿viste? Es raro. Bueno, y agradecida con Juliana Espatafora, nuestra operadora de hoy, que me recomendó esta banda. Mirá qué bien. Ella también va en góndola. Exactamente. Está muy bien. Me parecía haber visto que estacionaste la góndola acá en la puerta, sí. Venecia, ¿por qué Venecia? En realidad los chicos me dicen que le pusieron porque les gustó. Antes se llamaban Tempestad. O sea, algo con el tema del agua tienen. Pero bueno, me parece que no pasa nada con eso. Les cuento que esto que están escuchando es el último disco que sacaron, que se llama Vuelo Eterno. Lo lanzaron en mayo del 2013 y comenzó a sonar en las redes sociales, también en radios de toda Latinoamérica. Fue preproducido y grabado en el estudio Camarón Brujo Músico, con Nahuel Berneri como productor artístico e ingeniero de sonido. Y Venecia, los chicos de San Miguel, desde el 2002 han compartido escenarios junto a Los Estelares, Baiano, Francisco Bochatón, Utopians, Willy Crook, Claudia Puyó y Dale Que Va, en los principales clubs de la escena porteña, como Niceto, La Trastienda, El Roxy, etcétera, etcétera. Tienen algo de Cerati, tienen una influencia importante de Gustavo Cerati. Exactamente, yo creo que sí, que tienen. Pero creo que este nuevo sonido que han conseguido los chicos, que lo han cambiado justo para este disco, viene más por la onda Foo Fighters. Mirá. Es una banda que ellos les gusta mucho, y a mí también. Sí, claro, una gran banda. Bueno, les cuento, un dato interesante es que el disco debut, que fue editado en 2007 y bautizado con el mismo nombre de la banda, o sea, Venecia, participó de los premios Carlos Gardel del año siguiente por Mejor Disco Pop, Mejor Canción, Necesito, y Nuevo Artista Pop. Y Necesito, esta canción que abre el disco, fue seleccionada para ocupar parte del film Motivos para no enamorarse, la película protagonizada por Celeste Cid y Jorge Marrale, del 2008. Así que estuvo sonando mucho ese tema. Bueno, después de 10 años de trayectoria, con más de 150 shows a cuesta, Venecia abre un nuevo capítulo en el que espera escribir la parte más atractiva de su historia. Los integrantes: Ignacio Lovisolo en voz y teclados, Nicolás Cirillo en guitarra y coros, Juan Pablo Laporta en bajo y coros, Eduardo Carlé en trombón y coros, y Marco Giannoni en batería. Esto está bueno porque el cantante toca el teclado parado. Es una formación bastante extraña. Pero no esos colgados. ¿Colgados como los de cumbia? Sí, a veces tiene colgado, a veces toca parado. Mirá, digamos. Dice que es muy complicado conseguir esos teclados. Pablo Lescano decía que es muy complicado. Que se juegan como una guitarra. Sí, porque no se hacen más esos teclados. Parece que es muy difícil. Y la forma que tienen, ¿no? Sí, forma como de guitarra, es verdad. Y dicen que es complicadísimo conseguirlos porque en un momento se fabricaban mucho y ahora están un poco agotados, eso decían. Exactamente. Y el cantante me gustó mucho porque es bastante original. Es muy popero para cantar. Y la base es bastante rockera, entonces se hace un lindo sonido. A mí me gustó mucho. Estuve hablando con Juan Pablo Laporta, el bajista, que me contó un poco más de la banda y nos cuenta qué onda esta semana. Va a pasar algo importante para ellos. Hola, soy Juan Pablo Venecia Música. Somos una banda que ha nacido en San Miguel y estamos este año presentándonos por Buenos Aires y en algunas fechas también en el interior, dando a conocer nuestro nuevo trabajo. Es un disco que cambió mucho lo que veníamos haciendo y después de 10 años de trayectoria estamos encontrando un sonido en el cual nos sentimos representados, y es esto que están escuchando ustedes en todo el país por la radio. Próximamente vamos a estar presentando el 31 de octubre en Tecnópolis, y estamos también cerrando algunos otros lugares para lo que queda de noviembre y fin de año, para hacer las despedidas correspondientes. Y la novedad más importante es que esta semana que viene, el miércoles, vamos a estar presentando el clip de Delfines, nuestro segundo corte del disco, y vamos a estar ahí haciendo un poquito de ruido con eso. Nos pueden encontrar por Facebook, ponen Venecia Música, y ahí van a poder conocernos un poco más a nosotros. Voluntad será la llama que de luz. Suena hermoso la banda, ¿eh? Suena muy bien la banda. Viste, qué grande San Miguel. Un saludo a toda la gente de por allá, que nosotras las caserías siempre vamos a tocar por ahí. Aparte, una cosa clave en las bandas es el tema de la voz, el cantante. Digo, hay muchas bandas que suenan muy bien musicalmente, pero que la voz no va bien. En este caso, digo, es toda la formación es pareja, me parece que eso es lo que importa. Sí, tiene mucho futuro. Así que si quieren más datos de la banda, www.venecia.com.ar. Y nos quedamos escuchando un poquito un tema de su último disco, Top Gun. Mira, vamos a avión. Vas a dejar de gritar, entender que no hay una chance más. Pensar, dedicarse a mirar, frenar y observar. Aprender del mar, mirarte dibujar figuras de color en esos días que el azul nos hundió. Se van a recorrer caminos hacia el sol en esas noches que y así comprender qué va a suceder.